marchitando como una rosa en el desierto, deshojada por el viento. Yo te quiero tanto y tanto, y deseo poquito a poco que este amor que llevo dentro quiéreme hasta el firmamento. Que nuestro amor se fue marchitando como una rosa en el desierto, deshojada por el viento. No te quiero tanto y tanto, y deseo poquito a poco que este amor que llevo dentro quiéreme hasta el firmamento. Lo que decido.